El Rincón de Fran González, capítulo número 1. ¡Comenzamos! Bueno, este es el capítulo número 1, en el cual lo primero que tengo que hacer es deciros quién soy. Soy Efren. Me podéis llamar por Efren González, pero vamos, con Efren suficiente. Tranquilo, no pasa nada. Yo soy disléxico. Está de moda ahora. El TDAH, las disfasias. Pero llevo muchos años. Fui de aquellos chavales que le pegaban el reglazo en la cabeza y veía moscas y me distraía y era el payaso de turno. Claro, me aburría en clase y no tenía otra cosa que hacer. Algunos dicen que somos más inteligentes, otros dicen que somos más bobos, pero bueno, de momento la inquietud que he tenido siempre, no me la quita nadie. En esa inquietud fui estudiante, o soy estudiante de filosofía y de cábala. La verdad es que la cábala tengo un poquito abandonada, es bastante complicada y os la recomiendo. La cábala es un sistema filosófico bastante completo, en el cual podéis llegar a la conclusión de lo que es la vida y muchos aspectos de ella que de verdad que deberíamos tener muy en cuenta. Bloguero. Claro que soy bloguero. Tengo mi casa. Mi casa es efrengonzalez.org. Está empezando. Es como una chabolita. Y bueno, he llegado a los podcasts y la verdad es que me gustan mucho. Oigo bastantes, oigo el de Borja Girón y algunos más. No tengo mucho tiempo, pero los oigo y me gustan. Llevo muchos años también redactando contenidos, porque he tenido algunos blogs que los he dejado a la mitad. Y he escrito algunos libros también. De verdad, he sido un personaje muy, muy desinquieto y con muchas inquietudes, con demasiadas inquietudes. Soy maestro de nada, aprendí de todo. Tengo dos niñas, que bueno, que no son dos niñitas, son dos niñas grandes, vamos a decir la verdad, que las cuales tienen 18 y 16, que como a todo padre me tienen loco. Están en la post adolescencia y uff. Bueno, ya os iré contando poco a poco de qué va mi historia y podremos empatizar. Pero de momento vamos a tocar un tema hoy que creo que nos afecta a todos los seres humanos. Y no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos, a los animales que están en esta tierra. Y nos las estamos cargando. Vamos, no es cuestión de otra cosa. El planeta, vamos a decir la verdad, no tenemos plan B. Solo hay un plato, tenemos un planeta y lo estamos chafando. Lo estamos llenando de plástico por todos lados y la verdad, hay islas de plástico. Greenpeace lo ha comentado últimamente mucho, que han crecido demasiado. Los animales se encuentran cada 2x3 comiendo plástico. Es verdad que va innato en muchos animales. Yo en casa tengo unas tortuguitas que cuando se me olvida darles de comer, ellas se me comen el plástico. O sea, no nos olvidemos, no seamos tampoco un poco estúpidos, ni porque la verdad es que va innato. Como ya he comentado, mis tortugas, yo las cada cierto tiempo, cuando llega el invierno, a veces las saco y las dejo en reposo, las dejo como haciendo su... Y ellas excretan su plástico, limpian su estómago. plástico pasado. O sea, el plástico pertenece ya a una idiosincrasia, a ver si lo dije bien, del ser humano. Pero de ahí a que no dejemos pies con cabeza en este planeta, va un rato. Yo voy a recomendaros, si queréis, 9 pequeños consejillos para vivir con menos plástico en este mundo, en nuestro mundo. Yo los estoy llevando a cabo y la verdad que se notan bastante. El primero, lo creo que lo podemos utilizar todos, ¿no? Tampoco hace falta mucho. Cuando vamos a hacer la compra, todos llevamos la bolsa esta reutilizable de marcas como Mercadona, o Lidl, o Alcampo, o Carrefour, o qué sé yo, Aldía. Hay muchas de estas que se utilizan, se pueden utilizar 200.000 veces. Siempre hay alguien que te dice: nada, que eso no sirve para nada. Oye, si vas una vez a la compra, una a la semana, y te llevas una bolsa, pongamos, son 52 bolsas que tiras. O sea, no nos olvidemos de que esa bolsa después la tiras a la basura y ya. Dudamos, habría que estudiar si eso se recicla o no. Pero de momento no es mejor reciclar que reutilizar. Si reutilizamos esas 52 veces la bolsa, hemos ahorrado 52 bolsas que hay que reciclar. Pensadlo. Es importante reutilizar las cosas mucho. Nuestros abuelos lo hacían. Es así, es sencillo. ¿Para qué necesitamos cosas completamente nuevas a diario? No es tan necesario. Es como el segundo consejo mío, yo lo llevo a cabo. Me conseguí una botellita de acero inoxidable, de medio litro, de 750, puede ser perfectamente, y la lleno con agua desde mi casa. Y la llevo a todos lados, la llevo en una pequeña mochila, porque claro, los hombres llevan mochila, las mujeres llevan bolsa, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Y me ahorro muchas botellas de plástico, de estas que están ahora de moda. Es increíble, o sea, estamos en la calle y nos entrase. Ah, pues vamos al bar, botellita de agua. Estamos haciendo cualquier diligencia burocrática y quién no sabe, o sea, no es mejor abrir nuestra mochilita, beber un poco de agua, y si nos hace falta la podemos rellenar, se la podemos pedir a algún bar o algo que nos la rellene, o en alguna fuente, si todavía queda alguna fuente en alguna ciudad o alguien, pero vamos, ahorramos muchas botellas de plástico. Posteriormente, tengo pensado hacer algún post de los tapones plásticos que se reciclan y muy bien. Y ya sabes que en efraingonzalez.org, no .com, .org, ahí sí pondré algún que otro artículo con este tipo de enseñanza. Mi tercer consejillo es: muchas veces vamos a trabajar o estamos en el trabajo y la máquina esta que tenemos ahí dispensa los vasitos de plástico. Esos vasitos de plástico, la verdad, no es por nada. Mucho plástico. Plástico, tanta resina está acabando con el planeta. Entonces, llevar un tazoncito bueno, divertido, de estos que nos los pueden regalar nuestros hijos, o compramos uno, no sé, uno de Batman o de Superman, o alguno que es el mejor papá o la mejor mamá, Es divertido. Mis hijas acaban de estar allí en Madrid y en la Warner Bros., pues, no que quiera hacer publicidad, allí me han traído unas cuantas tazas y la verdad. Bueno, y si no quieres tener las de estas que acabo de mencionar, las puedes comprar de acero inoxidable. La ventaja que tienen estas es que la puedes meter junto con tu botella reutilizable dentro de tu mochila. Y esa bolsita también reutilizable que utilizas. Y ya tienes como un pequeño equipo que lo puedes llevar a todos lados. Te puedes pedir el café, te puedes llevar tu agüita. Y bueno, parece que no, al principio cuesta un poco. Es verdad que cuesta un poco, pero como te acostumbras, es que te hace falta. Porque te das cuenta el bien que estás haciendo. Te sientes bien tú y el bien que estás haciendo los demás. No hace falta que los demás se enteren. Con que te enteres tú, suficiente. Hay un cuarto punto que la gente que va al trabajo lo puede utilizar y es muy cómodo. No sé si los abuelos, nuestros abuelos llevaban la fiambrera. Y bueno, si la tienes de plástico, aprovéchala en casa. Eso es estupendo. Llevas tus tenedores. Llevas tus tenedores. Y si no, te compras una de acero inoxidable que te dura toda la vida. Ahí puedes llevar tu comida. No hace falta que compres de esos embalajes que venden hoy día, donde no sé, de ensaladas, por ejemplo, que donde menos ensalada hay de todo. Una bolsita de plástico. Unos tenedores de tirar. La salsa envuelta en una bolsa. O sea, y la bolsa va envuelta en otra bolsa y otra bolsa y otra bolsa. Vamos. Y entre escarbando ahí, a lo mejor encuentras la comida. Por lo cual, una friambrera de acero inoxidable. Y vamos. Es que nos van a quitar la comida, los compañeros. Como punto 5. Yo lo estoy perfilando. Yo. Hay pajitas de acero inoxidable. Si te gustan las pajitas. Y así no estás tirando pajitas utilizando las pajitas de usar y tirar. Porque eso, estos plásticos de un solo uso, la verdad que son autodestructivos totales. Y puedes llevarte un jueguito de tenedor, cuchillo, cuchara. Y lo metes en la mochila, lo envuelves en una servilleta de tela, si es posible. Y estupendo. Y ya tienes ahí para ir al trabajo. Después, claro, podemos hablar, por ejemplo, de otras cositas que podemos hacer para quitarle la carga al planeta de lo que ya estamos mencionando, que son estos 9 consejitos que para poder vivir para vivir con un poquito menos de plástico, estas resinas petrolíferas que nos invaden. Como sexto consejo, podría comentaros perfectamente que utilicéis o reutilicéis bolsas para, por ejemplo, comprar la fruta, la verdura. Yo me he adquirido una de nylon, bastante buena, garantizadas por 40 años, lavables y pesan muy poco y sobre todo lo importante, ver lo que están dentro. De momento, en ningún lado me han dicho que no. Tanto así que el líder, por ejemplo, el caso aquí en Tenerife, cuando compro los croissants o compro los panes, compro, no sé, como no tengo la posibilidad de ir todos los días, pues. Bueno, y en casa herrero, cuchara de palo, yo soy panadero, ¿no? Vamos. Y entonces, muchas veces compras el pan en vez de hacerlo en casa y compro cantidad. Y ellos ni cuentan el pan. O sea, ven que tú le dices la verdad. Si es verdad que pueden contarlo perfectamente. La bolsa es translúcida y se ve. Recomiendo que consigáis unas bolsitas de estas y puedes comprar la fruta, el pan, la verdura, etcétera, etcétera. Y así eliminamos cuando vas a la frutería o esas bolsas plásticas pequeñitas, que la verdad yo, por mucho que lo intente ver, solo veo en las fruterías, solo veo bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de esas. Es increíble el volumen tan grande que hemos llegado de estupidez, en el cual me incluyo, por supuesto, de no verlo. O sea, en esta sociedad deberíamos darnos cuenta de esos pequeños detalles. Nosotros somos los que mandamos. Hay un artículo dentro de frengonzalez.org que dice: nosotros compramos, nosotros mandamos. Es que nos hemos olvidado de que nosotros tenemos el poder de mandar, porque es que somos los consumidores son los que mueven los mercados y nos hemos olvidado. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar más adelante. Cada semana intentaré hacer un post. Bueno, cada semana estoy haciendo un post ya en efrengonzalez.org. Y los podcasts intentaré hacerlos toda la semana. Vamos a ver si puedo, porque mi tiempo es limitado. Pero es mi primera impresión, es lo que yo quiero hacer cada semana, emitir uno. Como séptimo consejito, os puedo recomendar una cosa que de verdad que es interesante, que son los salmanteles, pero de tela. Utilizamos de papel. ¿Para qué? Nos hemos olvidado aquel salmantel que tenía nuestra abuela. La verdad es que es mejor. El papel, si mal, lo utilizas y lo tiras y ya está. No, utilizamos, si queremos ya, utilicémoslo. Lo metemos en la lavadora y ya está, que no pasa nada con la ropa. Tampoco gasta tanto. Ya os enseñaré algún truquito para hacer jamón también. Súper económico. Que no os quede que en esta, que en esta, que en el rincón de Fren vas a encontrar muchos truquitos que os va a facilitar la vida con respecto a vuestra casa y en la sociedad. Y veremos muchas cosas que en esta sociedad nos están engañando. Literalmente nos están engañando. A mí también me engañan. Claro que me engañan. Pero yo por lo menos intento abrir el ojo. Y si vosotros veis cosas, por favor, comunicadlo. Comunicadlo debajo. Eso en los comentarios. Que me encantará. Un tú a tú. Como octavo consejillo, en mi casa estoy intentando sustituir los tuppers de plástico por botes de cristal. Algunos son herméticos, los compro, ¿no? Y otros, pues de las aceitunas, botes grandes, etcétera. Por supuesto, los de plástico los aprovecho para otras cosas. Mira, ahora que me estoy acordando, os voy a dar un consejo. En los botes herméticos, donde metes el arroz, la judía, los guisantes no, perdón, el trigo, todo ese tipo de legumbres, mi padre el último día, persona mayor, me dio un consejillo muy, muy bueno. Y me gustaría comunicarlo a ustedes. Cogemos un ajo pelado y se lo metemos dentro y nos duran más las legumbres. No se nos pican. El ajo es como un antibiótico y hace que funcione y duren más esas legumbres. Bueno, y como último consejillo, sería interesante que esto entre vuestros amigos se lo comunicase y entre todos podríamos tener más información entre todos, un ser mejores personas, porque el conocimiento es libre. El conocimiento no pertenece a nadie. El conocimiento pertenece a todas las personas, a todos los seres. Y es interesante siempre que que todo el mundo tenga acceso a estos conocimientos para que entre todos podamos tener un mundo mejor. Ese mundo donde nuestros hijos puedan ser mejores personas, donde el dinero no tenga tanta importancia como debe tener. Lo importante siempre son las personas, los sentimientos de las personas, las sensaciones de las personas y sobre todo, muy en cuenta, ser hermanos. Somos hermanos, somos no hermanos en la posición de la religión católica, que no está mal, que es una religión más. Nosotros hablaremos de espiritualidad, no hablaremos de religiones. No, no es que yo sea amigo de las religiones. Las he estudiado y prefiero un contacto más directo con el creador. Un tú a tú. Bueno, aquí se despide Fren y espero que os haya servido este primer comienzo, este capítulo piloto, en el cual habré tenido muchos fallos, pero espero que me lo perdonéis, iré mejorando. Y se despide hasta la próxima semana, Efren. Ah, sí. No os olvidéis echar un vistazo, por favor, a efrengonzalez.org. Y si me podéis poner lo que se dice siempre, eso de las estrellitas en... Oye, estupendo. Os lo agradezco. ¿Vale? Que tengáis una buena semana. Hasta luego.